se lo voy a invitar. Pues. Hagamos la máquina. Yo creo que Galilea. Sería bueno que viniera a Galilea. Sí, invítanos el día lunes. Pues. Las cartas, claro, que venga, claro, que venga el día lunes. Política real, pues. Está comprometido un día lunes también Felipe Morandé. Sí, me parece. De también de, candidato. De Linares, que tiene avisaje también aquí, entonces. Allá, sí, sí, sí, también es candidato. También hay que echarlo. Ya nos vamos, Mav. Miguel Ángel Valenzuela. En la sala máster de la 92.2, Jaime, lo esperamos los días lunes acá. Llamo. ¿Empezamos a ficharnos? Ni un problema. ¿Sí? Hay que avisarle a César. Tenés que sacarte ya los dos. César, pero si importa que vengan los dos. Que vengan, sí. Claro, pues. Venga, vamos. Hoy bueno, va a hablar tú, bueno, va a hablar César. No, yo no. ¿Ah? No. Yo soy muy prudente. No, o sea, ahora está hablando menos, ve que el Partido Comunista la está llevando. La oye el martillo, la está llevando. No, la gobierna. Ya, Simón Pinto, nos vemos también ahí en el canal Rural de Chile. Esto fue Éticos y Morales, señores, que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria.